Provechito y cepillate los dientes que vamos a hablar de cosas serias con ese de sapo y sorrentinos. Esto es Verdes y Frites, ya lavados y en la tercera temporada, con la lesbiana abanderada, la piba nueva, esa mosquita muerta, con la Leli, con la cosa esa y con otro comunista sin dinero. Hasta las 16, subite a esta. Che, ¿qué les dijeron antes de empezar en este horario? Que nos moderáramos. ¡Que nos moderáramos! Pero no nos importó. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo Verdes y Frites al aire de Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7. Mi nombre es Lourdes Michique y estoy con él, el niño que ahora se ata el pelo, tiene pelo largo. ¡Wow! El niño de los rulos, de las rizos de oro. ¡Wow! Media colita me hice. Media colita. ¿Cómo estás, Elian? Estoy joya, tengo que decírtelo. Ah, qué bien, mira qué suerte. Ayer el que puede, puede. Tuve un momento divino en el que mi cuerpo dijo, voy a elegir tener esperanza y voy a creer en la humanidad. Ajá, mira qué bien. De lejos. Suerte. Pero de lejos. A ver. Tipo, la voy a ver, así voy a estar sentado en la luna, yo. Decir, no, re, tengo fe, ustedes pueden. En esa, vamos que se puede. Así que eso. Bueno, y hoy 24, mejor. Lo paso, sí. Ya fue. Sí, hoy, no, pero es eso. De repente con mucha ternura con toda la gente, porque les tengo fe, lejos mío, pero les tengo fe. Qué difícil. Es como empujar el barquito y decir, o soltar al nene que va en la bicicleta y decir, bueno, no te vas a caer. Y sabiendo que se va a caer. No, o sea, vos ya sabés que te va a caer. Vos decís, no te vas a caer. Al pibe le decís, no, no te sé vas si a, se caer. Va a caer. Pero vos ya sabés que el pibe se va a caer. Lo que tengo es la seguridad de que va a haber un momento en que se va a dar cuenta que está andando solo. Que es el minuto antes de la caída. Es el segundo antes de la caída. Que te das cuenta que estás andando solo en la bicicleta. Y mirás para atrás y decís, me estás agarrando. Y te dijeron sí. Y te sonó muy lejos ese sí. Y miraste para atrás y decís, me mentiste. Mienten, los padres mienten. Y ahí es cuando te caes. Y dos segundos después te caes, pero habías hecho eso, 3 metros andando solo. Hacía ratazo que no te están teniendo, estaba re lejos. No sé, pero pelado. Ay, me mentí. Loco, me mentí. Yo era, ¿con qué cara vuelvo a tu casa a sentarme en tu mesa a comer? Me mentiste para siempre. O sea, voy a tener que volver porque no me mantengo, porque soy un niño. Pero entonces, yo ahora soy el padre. Y yo entiendo por qué hay que soltar. Hay que soltar. ¿Cómo estamos transitando este cierre de ciclo? Y bueno, es así. Transitamos los cierres cada uno como puede. Así que mientras estamos transitando el cierre de este ciclo 2023, Te invitamos a vos que estás del otro lado que te sumes a la consigna de la semana, que la verdad es una consigna fantástica. La gente ha participado, nosotros hemos participado y Verdes y Frites también ha participado de la consigna, porque lo que queremos es que vos nos digas momentos 2023. Estoy full contestando las historias. A full. La gente te manda alguien, momentos. Alguien puso el techo y yo no puedo no pensar en María Chucena, te echaba su choza. Cuando un techador pasó y le preguntó: María Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? Yo no te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena. Y a mí me pasa que... Entonces tuve que ir a buscar el poemita, el gozo, y subiendo la contestación. Es esto lo que estaba pasando. Excelente, gente, no dejes vos también de mandarnos tu momento 2023, porque te vas a estar perdiendo la posibilidad de que Lian te caga la cancioncita de la choza de María Chucena de manera muy personalizada, y la verdad que vos te mereces cerrar este año con un versito de Lian personalizado para vos. Todos nos lo merecemos. Momentos 2023, no nos mandes, o sea, todo bien, ya sabemos que asumió Milei, ya sabemos todo eso, lo que sabemos todos no lo queremos. Queremos no. Tu momento 2023. Salió gente que aprendió a andar, a manejar auto. Yo aprendí a andar en bicicleta sin manos. Gente que se fue a vivir solo. Gente que se dio cuenta de qué es lo que le gustaba para poder seguir trabajando. Hay gente que se dio cuenta que se recibe el año que viene. Sí, hay gente que se dio cuenta. Yo estoy entre esas. Mañana por ahí te voy a decir si yo me entero que me recibo este año o lo dejo mejor para las metas del 2024. Gente que pasó la BTV, eso me parece hermoso. No, eso fue un montón. Cuatro personas durante este año hice acompañamiento moral. Sí. Cuatro personas que durante meses y meses no habían podido sacar la BTV. No, porque una bajoneta acá. Meses. Así que sacar la BTV hoy cuenta como uno de esos grandes, grandes logros del año. Tu momento también cuenta. 223-58-28-700-4726-887. ¿O a dónde más, Eli? O a nuestro Instagram, Verdes y Frites. Dale, venite, sumate, contesta. Armemos juntes un trabalenguas de lo que fue este año para vos y para mí. Y si no, sumate, que ya estamos en vivo en Radio de la Azotea 88.7 en YouTube. Y vení y nos mirás las caripelas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, basta. Así no vamos a ningún lado. Tráeme las noticias. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bien, vamos a hablar de noticias, muchas noticias, así que no voy a perder tiempo, pero lo primero que les vamos a decir es que la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei explicaría los detalles y los alcances del decreto de necesidad y urgencia que desregularía importantes sectores económicos, que estaba originalmente prevista para hoy al mediodía, fue pospuesta para hoy cerca de las 21 horas. Nadie está, ya lo dijimos con Caputo, nadie está pensando en la salud mental de la gente que está esperando a ver cuáles son los nuevos anuncios. Pero bueno, esto lo confirmó hoy el vocero presidencial, Miguel Adorni, durante la conferencia de prensa que ya se volvió costumbre de todos los días a la mañana. Y esta conferencia fue tras la reunión del Gabinete Nacional, donde se analizó el contenido del decreto. También añadió Adorni que el texto completo se publicaría en el boletín oficial de esta medianoche. Lo que se pudo confirmar es que durante la jornada se van a culminar, digamos, el proceso de firmas del DNU y después la revisión por el equipo legal y técnico, que eso es lo que lo estaba demorando, porque el objetivo era afinar un poco la letra chica de algunos artículos que no podrían ser después impugnados, ¿no? De alguna manera, previendo que lo que estaba en el DNU y en la letra chiquitita, después no haya ningún vericueto legal por el cual se pueda impugnar. Este decreto, este nuevo decreto de Javier Milei, busca regular algunos aspectos bien específicos, como por ejemplo la derogación de la ley de góndolas, la de abastecimiento y demás. Y desde la Casa Rosada informaron que el texto se centra en aspectos de desregulación que no necesitarían ser sometidos al Congreso Nacional. Esto ya también se está volviendo una costumbre por parte del gobierno actual. Este DNU, que lo conoceremos hoy a las 21 horas y que saldrá en el boletín oficial, contiene aproximadamente 600 artículos y entre ellos, algo les adelanté, pero incluiría, por ejemplo, el decreto de la regulación, que derogaría la ley de góndolas, para arrancar, por ejemplo. La ley de góndolas, para quien no lo sabe, es aquella ley que busca que los precios, por ejemplo, en los supermercados, sean claros cuando vos vas a hacer las compras. Y también esta ley permite que puedas acceder a productos regionales, artesanales, de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas, productos quizás de la agricultura familiar, de la cultura campesina e indígena, productos de la economía popular, productos de cooperativas, productos de mutuales. Bueno, esto es parte de la ley de góndolas que se quiere derogar. Pero también se quiere derogar, por ejemplo, la ley de abastecimiento, que es a partir de esta ley, la Secretaría de Comercio tiene la potestad para imponer algunas sanciones, porque frente a una situación de desabastecimiento o de escasez de algunos bienes o servicios que satisfagan las necesidades básicas esenciales, ahora no habría ningún tipo de sanción. O sea, se permitiría el desabastecimiento, se permitiría entonces que no se puedan cubrir con bienes y servicios algunas necesidades básicas y esto no tendría ningún tipo de regulación del Estado. Otra de las leyes que se quieren derogar es la ley de compra nacional. Esta no la conocía también y es una ley de compra argentino en realidad y también trabaja con el desarrollo de los proveedores, porque es una herramienta de política industrial que permite, de alguna manera, canalizar el poder de consumo del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y así promover el desarrollo de los proveedores locales. Cuando decimos este trabajo sobre la manufactura del producto, se habla un poco de este trabajo de desarrollo de proveedores, de industria nacional, de políticas sobre la industria nacional y también obviamente la mejora productiva para muchos sectores de nuestro país. Otra de las leyes que se van a derogar es la ley de tierras. Esta ley es una ley que permite o que propone limitar la concentración y la extranjerización de las tierras rurales, que es de alguna manera el primer paso de un camino que retoma algunas luchas y algunas demandas históricas de nuestro pueblo. Digo, las últimas noticias que hemos tenido en torno a esto, digo, no solamente el pueblo jujeño, sino también el pueblo mapuche y en la gran mayoría de las provincias de nuestro país, hay conflictividad en torno a la tierra. En la provincia de Buenos Aires hay muchísimos conflictos en torno a la tierra. Y en el sur de nuestro país, hablando de extranjerización de las tierras que están en supuesto desuso, también tenemos conflictividad en torno a esto. Digo, eliminar la ley de tierras sería de alguna manera ponerle un moño y regalar las tierras a los amigos de los aliados mientras se les quitan aquellas, por ejemplo, comunidades indígenas que vienen sosteniéndose en pie de lucha durante años. Bueno, quizás esta derogación tenga que ver con eso. También la conferencia de prensa de hoy, en la que se va a estar hablando sobre este nuevo DNU, incluiría la famosa ley ómnibus de reforma del Estado que mandarán, sí, al Congreso, y también mencionaría algunos ejemplos de desregulaciones que no se podrían pasar por decreto, como sería la boleta única de papel, la derogación de las PASO o la disminución progresiva del impuesto a los bienes personales. Esto es un poco de lo que se va a hablar hoy a la noche, y lo que se está haciendo ahora es afinando la letra chica para evitar, con todos los asesores legales que tengan a la mano, evitar aquel punto y coma que permita la impugnación de este decreto de necesidad y urgencia. Por otro lado, hoy es 20 de diciembre y se cumple un nuevo argentinazo después del 2001 en nuestro país, y los puntos quizás más conflictivos han sido aquellos de ingreso y egreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. ¿Por qué digo esto? Porque más allá del protocolo antipiquetes o de ordenamiento social que la ministra de Seguridad quiso instaurar en todo el territorio nacional, queda en competencia de los gobernadores o las gobernadoras de diferentes provincias si esto efectivamente se puede llevar adelante. Es una decisión de cada gobernación que esto se pueda desarrollar o no. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ya dijo que esto no se va a realizar porque de alguna manera atenta directamente contra el derecho de la protesta, el cual es genuino. El único lugar en el que sí se está implementando y que para mí de alguna manera oficia como adoctrinante es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, que es donde también se llevan adelante las mayores concentraciones, las mayores movilizaciones, porque es donde está obviamente todos los edificios estatales, las oficinas estatales, y es donde se desarrolla, digamos, la política nacional. Escuchamos un poquitito. Estos eran los audios que se escuchaban en los colectivos, en los trenes y en los subtes en el día de hoy, desde la 1:00 de la madrugada. Informa, si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Bueno, así arrancaba, ¿no? Así arrancaban. Entonces, esto no iba solo, iba este audio en loop desde hoy a la madrugada, junto con carteles que decía el que corta no cobra, y poniendo el número 134 para que la gente denuncie con un claro lineamiento de desarticular la organización social en un contexto como el de hoy, que lleva a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas y a muchísimas trabajadoras y trabajadores a estar en las calles rememorando una de las fechas más importantes en nuestro país. Ya desde la 1:20 de la madrugada del día de hoy, Patricia Bullrich había escrito en su Twitter el aval de la justicia desde los tribunales de Talcahuano a su protocolo antiprotesta, rechazando el habeas corpus preventivo presentado por quien fue el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el Partido Obrero y el Centro de Estudios Legales y el CELS. El juez rechazó los habeas corpus contra el protocolo antipiquete de Gustavo Pieretti, quien en abril del 2019 fue denunciado por crear y avalar una banda dedicada al armado de causas penales sin existencia de hechos que habrían sido peregrinados para sostener una persecución extorsiva. También se había hablado de una amenaza de bomba en la estación Constitución del tren Roca, que fue desestimada al no encontrarse ningún tipo de artefacto explosivo. Pero lo peor de todo es que lo que empezó a circular es que se cree que había sido realizada para afectar el servicio de trenes y de esa manera impedir que las trabajadoras y los trabajadores puedan ir a manifestarse. Porque no solamente es una conmemoración a un nuevo argentinazo, sino que también había un llamado, ¿no?, a poder rechazar este plan motosierra de Javier Milei sobre Plaza Constitución, además de estar lleno de policías, de estar todas las fuerzas en las puertas, de subirse a los colectivos, de pedir documentación en los trenes. Además de todo eso, había sobrevolando helicópteros y presencia de todas las entradas y salidas del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tremendo operativo de persecución, en el día de hoy. Tanto así que hubo un colectivo al que habían frenado en un momento yendo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajaron a quienes estaban dentro de ese colectivo y los catalogaron como presuntos manifestantes, como si la palabra manifestantes estuviese diciendo presuntos criminales, por ejemplo, presuntos delincuentes. Bueno, presuntos manifestantes con ese tinte simplemente los bajaron y no les permitieron volver a subirse al micro, por lo cual el micro tuvo que irse por su cuenta y aquellas personas, aquellos trabajadores, tuvieron que retirarse de manera individual. Así comenzó la jornada del día de hoy, la primer movilización que se le realiza a Javier Milei como presidente de la Nación. Tengo dos datas más que no me voy a extender demasiado. En primer lugar, el Consejo Deliberante aquí en el partido de General Pueyrredón aprobó el aumento del 142%, casi 143, 142,7% en la tarifa de obras sanitarias durante enero y febrero. La decisión fue tomada sin debate público en la Comisión de Labor Deliberativa y se instrumentó mediante un decreto de la Presidencia, por lo cual el argumento de OCE se centró en fijar cómo aumentó el acumulado inflacionario interanual hasta octubre, aunque las facturas de este año ya habían sufrido una suba para compensar parte de la inflación con la activación de una cláusula gatillo del 20% que se aplicó sobre el último cuatrimestre del año. Esas son un poco las noticias, me quedo con algunas abajo ahí de la manga para después si tenemos tiempo, pero nos vamos a ir escuchando un poquito de música. Fabiana Cantilo, Mary Poppins y El Desollinador, tanda y volvemos. Ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar, no me mires, no me toques si me pongo. We'll be right back. y despertarse. Mándanos un mensajito. Decinos que nos querés. ¿O no? Al 223-5828-700. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Bodeguita de Miró. Siempre acompañando el arte y la cultura. De lunes a sábado, de 9:30 a 13:30 o de 17 a 21. Facebook, La Bodeguita de Miró. Instagram, @ La Bodeguita de Miró MDQ. La Bodeguita de Miró. Vinos con arte. ¡Llegó la mazamorra! ¿Qué hora es? ¿Ya tenés hambre? ¡Qué bien sería comer algo casero! Uy, ya sé. Quiero un cafecito y unos waffles. La cooperativa gastronómica Mazamorra está abierta de lunes a viernes y en el centro de la ciudad. Tenemos limonadas, exprimidos, licuados, cafés helados y sí, también los mejores waffles de la ciudad. Si querés probarlos, estamos en el Centro Cultural América Libre, en 20 de septiembre y San Martín, desde las 9 de la mañana. Última oportunidad para regularizar tu deuda de OCE. Tenemos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. Recordá, 11 y 21 de diciembre vence tu factura de OCE en toda la ciudad. STIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines de Mar del Plata y Zona. STIGAS crece. Llámanos al 223-472-5623. Encontranos en Rawson 4844. Seguinos en Instagram. STIGAS-MDP. Ezequiel Serra, Secretario General. Casa Pueblo Unido. Centro de formación. Social. Laboral. Político. Formarse para ser mejor. Capacitarse para crecer. Enseñar para construir. Organizarse para tener esperanza. Te esperamos. Embalcarse. Y Jujuy. El ahorrón de la COPE, el ahorrón. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Cerveza Quilmes, hinchada, lata, 473 centímetros cúbicos, pack por 6, 3.290 pesos. Gaseosa Pepsi o 7-Up, edición especial, 1.5 litros, 849 pesos cada una. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. Beber con moderación. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Estos productos pueden contener exceso en azúcares. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata. En nuestra página de Facebook, UOM Seccional Mar del Plata, informate sobre turismo, salud y capacitaciones. Comunicate al 2236-361518 o pasa por nuestra sede en Roca 3551, UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, el producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Bioquitol. Conseguilo en nuestros más de 300 puntos de venta en todo el país o pedilo al 493-7766. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la unión haga la fuerza que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. 14:40, seguimos en Verdes y Frites, seguimos en Radio Comunitaria de la Azotea. Última columna de política internacional, le vamos a dar la bienvenida, Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Fantástico, acá tratando de que Eliana no se nos ahogue. Yo estoy chocha de que Eliana aparte esté comiendo acá. No, me encanta, con cebollita, con todo dentro del estudio divino. ¿No estaba prohibido comer acá adentro? No comí acá adentro, me metí todo en la boca antes de entrar y ahora estoy terminando de engullir. Bien al lado del micrófono, con la cebollita y el ajito bien pegado al micrófono. No es ajito, es puerro. Puerro y pollo. Ahí al lado. me encanta la tarta, pero. Bueno, hermoso entonces, no pasa nada, última semana hacemos lo que se nos cante el traste. Está muy bien, última está semana, bien. Último miércoles, Chacho, quiero saber cómo estás, cómo viniste a esta última columna. ¿Contento? Sí, que eso es un montón ya. Es un montón. Contento porque aparte Riquelme presidente de Boquita. Obviamente, sí, es uno de los hechos más trascendentes creo de la última semana, el último mes, incluso sí. Unas pocas victorias que tuve este año. Sí. Creo que gané gobernador y presidente de Boca, nada más. Después de reto perdí todo. Pero sí, muy cansado, también año largo, desgastante. Pero bueno, ahí intentando cerrar este año y comenzar lo mejor posible el año que viene, ¿no? Creo que con mucha gente. No tenemos un panorama muy alentador, pero bueno. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hacemos lo que podemos y con compañerismo, con un poco de ganas, vamos a salir adelante. Esperemos. Esperemos. Qué mensaje lleno de esperanza. Me gusta. Bueno, Chacho, ¿qué trajiste para compartir hoy con nosotros? Bueno, última columna, sí, bien, lo última. Que es el ciclo, entrega número 37, y vamos impecable, a... ¿37? Sí. Y creo que fallé tres veces, venir, obviamente. Sí, la verdad. Si no, tendría que llegar a las 40. Yo te digo que yo estiraría este programa tres semanas más, solo para que hagamos esa para que la recupere. Porque a mí aparte el número redondo, ¿viste? Te pones en coma, claro, el toc. Nosotros no sabemos cuántos programas vamos por eso, básicamente. ¿No lleva la cuenta? Mal. No. Nunca la llevamos. Como para abrirse, ahora sí que estamos en el programa número tanto. En el pueblo se hace escuchar, lo llevamos. Va 9 años del pueblo se hace escuchar y vamos programa a programa diciendo es un montón. Sí, lo veo, lo veo los flyers. Podemos hacer un. En algún momento, quizás, o no, veremos. Bueno, en esta oportunidad traje más o menos que hagamos un pantallazo. A ver. Recuerdo cuando tuve la primera columna que vine acá, bastante nervioso, hicimos un pantallazo, ¿no? De lo que era la situación un poco a nivel mundial, global, sí. Y un par de hipótesis ahí esbozamos. Y bueno, como a fin de cierre, ¿no? De lo que sería este ciclo de política internacional y otras hierbas del 2023, pensaba, ¿no? Que podíamos como hacer un nuevo review de todas esas situaciones. Muy bien. Hay algunas partes que ya has escuchado, tal vez, me parece, en alguna circunstancia. Pero nada, me parecía piola, ¿no? Como para hacer algo. Es bastante denso, quizás. Está bien, no es tan de. Obviamente no es tan de coyuntura ni tan temas de actualidad, pero sí está bueno para que podamos interpretar, ¿no? Lo que está sucediendo. Y creo que era un poquito de eso lo que traía para hoy. A mí me llama la atención aparte porque solemos tener una memoria muy cortoplacista. Uh-huh. Lo que más nos pasa ahora juntando los recuerdos 2023, la gente se acuerda de lo que pasó en los últimos 2 meses. Más y menos cuando los últimos 2 meses fueron tan contundentes, con tanta información, y quizás esto también había pasado este año. Uh-huh. Mirá. Bueno, y se va olvidando la gente de lo que pasó en abril. Exacto. Entonces, está bueno a ver qué es lo que fue sucediéndose a lo largo del año en materia de política internacional. Exacto. Muy bien. Un micro puntadito de esas cosas y también, ¿no? Cómo está el panorama internacional. Y bueno, también pensaba, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante este tipo de espacio y hacer estas columnas? Y qué es lo que tiene de bueno saber, ¿no? Que lo que está pasando en el mundo y en nuestra región. Y aunque la respuesta parezca a veces un poco obvia, siempre es bueno hacer ese ejercicio, ¿no? De preguntarnos qué está pasando, tanto en el mundo y la región. Y en ese caso creo que la política internacional no da un marco general, y las tendencias, por lo menos económicas, sociales, uh-huh, culturales y políticas, que se están dando, y a su vez eso lo podemos traspolar o podemos darnos una comparación con lo que acontece en nuestro país y nuestra política doméstica, y eso obviamente siempre enriquece el análisis y las proyecciones o lectura que podemos hacer, claro, ¿no? Que sí. Entonces, de ese lado podemos darle como un contexto también a lo que sucede en la Argentina y comprender mejor las características de los fenómenos que van sucediendo a nivel global y a nivel regional, incluso aprender las experiencias que van suscitando en distintas partes del mundo y que nos dé una hoja de ruta, o por lo menos tiene una comprensión mayor, ¿no? Entonces lo que pensaba era eso, ¿no? Traer un pantallazo general y algunas ideas, ideas fuerzas, ideas claves, ¿no? Como para que podamos entender, ¿no? Me gusta. Y algo que hemos charlado en alguna situación también con vos es esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la principal hipótesis que manejamos actualmente respecto al mundo? Y es que el mundo se encuentra en una transición incierta, ¿bien? Nadie sabe bien hacia dónde va ni qué es lo que nos depara, ¿no? Es bastante confuso, sí. Y eso es algo que se puede leer en la mayoría de los análisis de la gente que realmente se dedica a hacer estas cosas, ¿no? Entonces... alguien que yo le choreo. No, claro. Mentira. Te lo pido, por favor. Y, bueno, ¿hasta cuándo puede extenderse, ¿no? Esta situación que no sabemos hacia dónde va, este momento de incertidumbre. Bueno, hasta el momento es que las tendencias que organizan, ¿no? Este nuevo orden global queden más claras, vamos a estar en esta situación. Mientras tanto, lo que estamos viviendo, según García Linera, es un tiempo liminal, sí que es un momento histórico excepcional, donde el futuro aparece como algo aleatorio, inestable, que nos hace muy difícil predecir de acuerdo a nuestras ideas previas, tal como conocemos al mundo actualmente. Y también lo que vemos que tampoco las élites dominantes planetarias, ni tampoco los distintos grupos sociales o alternos, ni incluso los grandes conglomerados empresariales o económicos, pueden saber a dónde vamos a corto o a largo, mediano o largo plazo. Y es como ese sentido de la historia hubiese colapsado ante la inmediatez de un mundo que no sabemos para dónde va y no sabemos el porvenir, ¿no? Lo que sí sabemos, podemos decir a grandes rasgos, es que desde la caída del muro de Berlín, de allá del 89, el orden mundial cambió radicalmente. Después de lo que fue la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, lo que se denominaba el socialismo real, se abrió una nueva era, ¿no? Desde Estados Unidos se denominó, se creó esa narrativa, ¿no? De una nueva era de la globalización. Y esta nueva era, que se impuso obviamente desde Washington, siempre pensándolo en el contexto, ¿no? Donde se acompañaba el consenso de Washington y que eran las recetas del Banco Mundial a nivel económico, tuvo una visión celebratoria de lo que era la unipolaridad y la narrativa esta, ¿no? Que he escuchado muchas veces, que era el fin de la historia. Es decir, se rompía con esa visión de un mundo bipolar donde estaban dos grandes ejes de poder, que era como la Unión Soviética y Estados Unidos, o el occidente capitalista, ¿no? Y se empezó a andar. Sin embargo, esa hipótesis, esa idea, encontró, ¿no? Como un límite, una incapacidad para interpretar lo que estaba emergiendo en el mundo, los nuevos poderes globales, y la disputa que están abriendo paso, y esa profecía del nuevo siglo americano quedó bastante trunco y fue decayendo, ¿no? Lo que siempre vemos es que existió un consenso generalizado, ¿no? En el último tiempo, donde un elemento central que es estamos ante el fin de la supremacía norteamericana a nivel global, ya sea tanto en términos económicos, culturales y militares. Eso siempre decimos, no obsta la capacidad de reacción que siempre tiene el imperialismo, no, claro, de poder reorganizarse y poder dar una nueva embestida, ¿no? Pero y aparte, aparte en todos los intentos que va a hacer Estados Unidos como para no perder tal cual, ese obviamente. Lugar. Entonces, claro, sí, está en jaque un poco su posición y creo que eso es lo que despierta después las reacciones. Y todos los manotazos de ahogado que Estados Unidos pueda llegar a, exacto, a hacer. Sí. Entonces lo que decimos es, bueno, sabemos que Norteamérica está en retroceso, está golpeada, pero bueno, nunca lo tenemos que subestimar y nunca sabemos la capacidad de reacción que puede llegar a tener, ¿no? Y lo que decíamos que en ese contexto también lo que se dio fue el ascenso de ciertos países de Asia-Pacífico y de China en particular, que no solo emergieron como potencias económicas, sino como potencias culturales y diplomáticas, y donde vemos eso, ¿no? Que no solamente le compite a nivel económico, sino que China en el último tiempo abandonó sus fronteras, dejó de mirarse un poquito a sí mismo, dijo, che, soy un gran actor global y tengo voz y voto en cualquier disputa que se dé en este rincón del mundo y tengo que hacer valer eso, ¿no? Es algo que estamos viendo y es sumamente interesante porque hace... nunca se había dado, ¿no? Como un actor global nuevo que pueda llegar a tener ese tipo de incursiones, por lo menos dentro de lo que es la geopolítica y la diplomacia internacional. Sí, nuevo, pero aparte con mucha potencia, con mucha potencia para primero desarticular a su enemigo, ¿no? Entre comillas, que es Estados Unidos, porque es su enemigo directo, digamos. Sí. Y tiene hasta mucha más capacidad China para poder confrontar con este enemigo potente. Lo que pasa es que lo que tiene Estados Unidos está tan arraigado desde lo cultural, las alianzas económicas, las alianzas de años, desde el inicio del capitalismo, digamos, están tan arraigados estos lazos que es difícil verlo, pero la potencia que tiene China para poder correr del eje a Estados Unidos es tremenda. Por eso fue tan lamentable salir de los BRICS, ¿no? Porque era aliarnos con esta potencia emergente, fuerte y... ¿O no? No entramos y ya salimos. Es como buenísimo. Porque tenemos que entrar el 1 de enero, pero no entramos, pero ya salimos. No, pero ya no estamos adentro. Pero justamente era aliarnos con la potencia que en vanguardia, con la gran potencia que es China. Y la verdad que lo perdimos para seguir en una alianza que ya está de modé, ya pasó. Exacto. Sí, y hay una palabra interesante, dijiste, que es el eje, ¿no? Porque lo que también, eso nos lleva a otro tipo de hipótesis, que es que, bueno, en estos tiempos estamos asistiendo a un momento de transición geopolítica donde la hegemonía global parece tener un corrimiento, ¿no?, de su eje desde Occidente hacia Oriente, que es un hecho inédito en toda la historia del sistema mundo capitalista, podemos llegar a decir. Y esta transición hace que cada vez sea más difícil que solo una superpotencia, como puede ser Estados Unidos, o un grupo de potencias, pueda intervenir de manera decisiva y de manera unilateral e imponer sus condiciones, o por lo menos que impere la visión de su mundo a su orden y semejanza, ¿no? Entonces eso nos lleva a saber que estamos en una etapa donde la caracterizamos propia de la multipolaridad, ¿no? Que es la composición del poder mundial que está fragmentado y hace de que por lo menos existan situaciones donde todos los países o ciertos bloques económicos y de países tengan que sentarse a charlar porque no hay nadie que pueda de manera unilateral y de manera solitaria imponerse al resto del mundo, ¿no? Y eso también es algo novedoso. Y esto también se le suma, ¿no?, que se está rescrebajando la hegemonía de las reservas globales en patrón dólar, también un tema que hemos charlado acá, que luego de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue la mayoría de la producción industrial y los comercios internacional, que era por fuera de la Unión Soviética, fue siempre acaparado por Estados Unidos, y eso logró que se rompa con el patrón oro, ¿bien?, y se empezó a utilizar el patrón dólar como modelo, como moneda de uso comercial imperante a nivel global, y que incluso los países adopten dentro de sus bancos centrales como modelo, como moneda de reserva al billete, el dólar estadounidense, ¿no? Claro. Bueno, y también incluso eso ahora vemos que está disminuyendo. Bien, vemos que hay monedas que, si bien son incipientes, más allá del euro que apareció en el 99, tenemos el yen japonés, ¿no?, que van a ser una, por lo menos una muestra de una alternancia, otra alternativa de patrón de acumulación que empieza a golpearlo al dólar, ¿no? Y que incluso hemos hablado también, creo que alguna vez, que hay documento del Fondo Monetario Internacional donde dice que nos encontramos en la etapa donde los bancos centrales del mundo tienen la menor cantidad de moneda, o sea, billete de dólar estadounidense de la historia, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo cómo eso también le golpea fuera a Estados Unidos y es una de las cuestiones que a tener en cuenta que son sumamente importantes. Incluso también lo vemos acá en Argentina cuando nosotros tenemos, ¿no?, los swap con China y buscamos otra forma de comerciar, o con Brasil nos juntamos y decimos, che, corrámonos del dólar porque, bueno, toda esa situación. Después si viramos un poco el eje, ¿no?, y viramos para lo que es este... Europa, el viejo continente, tampoco las cosas están muy claras, ¿no? Hay un sector de la Unión Europea y de Europa que considera que se tiene que independizar en parte del programa político internacional que está llevando adelante Estados Unidos. Hoy en día es muy furgón de cola de las decisiones que toma Estados Unidos toda la Unión Europea. Es interesante escucharlo, por ejemplo, yo siempre marco a Macron, que él habla, ¿no?, del concepto de autonomía estratégica. Decir, che, bueno, la Unión Europea, la Europa, tiene que tener en claro cuál es su horizonte estratégico y cómo debe intervenir el mundo. Y estamos siendo medio, esto, ¿no?, secundados por lo que va diciendo Estados Unidos, nos va metiendo en ciertos quilombos, ¿no?, che, nos metemos en Taiwán, nos estamos metiendo en Ucrania, cuando son disputas que realmente quizá a nosotros no nos interesa, pero nos están siempre corriendo de eje de cuáles son las oportunidades, la estrategia que tiene que tener Estados Unidos, la Unión Europea, claro, con respecto a involucrarse, ¿no? Pero tampoco hacia adentro hay un consenso sobre a dónde tiene que ir la Unión Europea o Europa, ¿no? Entonces también eso genera una situación bastante confusa y compleja, y siempre sumado a la cuestión ellos tienen, ¿no?, de multiculturalismo, la cuestión de inmigraciones, el ascenso de esto, siempre hablamos de las ultraderechas. Ahora vemos que en la mitad de los países de Europa las ultraderechas ya forman parte de las segundas fuerzas. Incluso hay muchos países donde la coalición gobernante ya tiene formando parte de las ultraderechas, como Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Letonia. Y son situaciones que nunca se han dado. Incluso acá hemos hablado de Blinders, que es el que ganó en Holanda, en Países Bajos, mejor dicho, las elecciones, que era un tipo de ultraderecha. Vimos también, todo el año estuvimos hablando de las elecciones en España, cómo la agenda política por parte del PP fue corrida muy a la derecha por Vox y cómo tomó fuerza. Hablamos también un poquito, creo, de Orbán en Hungría, de Meloni en Italia, de Le Pen, que seguramente sea la futura presidenta de Francia. Entonces vemos un corrimiento muy a la derecha también de la Unión Europea, sumado a esa conflictividad mayor que tiene. Entonces tampoco está bien en claro hacia dónde va el viejo continente, lo cual también es un dato relevante a tener en cuenta, ¿no? Y si pensamos lo que es este año, vemos que estuvimos atravesados por dos grandes conflictos que hemos abordado también muchas veces, que uno es obviamente la guerra de Ucrania y el otro es el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina, o Hamás, como queramos llamarlo, ¿no? Ahí, mientras vos te tomás el mate, yo pensaba, digo, justo en estos dos conflictos que hemos atravesado durante este año, también el rol de la Unión Europea, ¿no? Ahí bastante ambiguo en algunos momentos, las decisiones de acompañar o no acompañar tendían a ser también con una mirada muy bélica, muy racista, muy violenta, muy con un corrimiento hacia la derecha que puede ser muy visible, muy notorio, ¿no? Pero también desde un lugar bastante parcial, porque no tomaban un rol preponderante. Exacto. Tampoco en la conflictividad. Digo, eso teniendo en cuenta que lo tenés al lado, hermano. O sea, te está pasando en el patio de tu casa, lo tenés pegadito ahí en la medianera y sin embargo no había tampoco un involucramiento de parte de la Unión Europea como lo hemos visto quizás en otros momentos históricos. Sí, sí. Y también vimos como esa interdependencia, ¿no? A nivel global entre ambos conflictos, porque cuando dijimos, che, ahora que está el conflicto entre Israel y Hamás, hay alguien que se llama Zelensky que está viendo, diciendo, che, se me está corriendo el foco del conflicto, claro. Me están dejando sin recursos, hola, ¿qué tal? Che, ayúdenme, porque si no, Putin va a venir y va a avanzar nuevamente, ¿no? Lo cual también siempre estuvo muy marcado por esta narrativa de la contraofensiva ucraniana, que parece que nunca va a llegar y nunca llega, y que incluso por lo que estaba leyendo hoy, ya los recursos militares y toda esa lectura que hacían de avanzada no va a ser posible. Entonces ya se habla de que estamos acercándonos al final de este conflicto, ¿no? Que no sabemos bien cómo va a terminar ni cómo va a ser la repartija de los territorios, qué sé yo, pero ya Zelensky se está dando cuenta y diciendo, che, esto me está complicando. Hubo un corrimiento, por lo menos en los ojos de la arena internacional y lo económico, hacia otro lugar, y quedó bastante solito, ¿no? Y obviamente, después todo lo que ya hemos hablado, bastante columnas de lo que fue la situación, ¿no? De avance sobre los derechos humanos de Israel, sobre el pueblo palestino y las atrocidades que está cometiendo de manera cotidiana, donde vimos que vastos organismos internacionales están constantemente diciendo que se están violando los derechos humanos, de que la mayoría de la población que está siendo asesinada son menores y mujeres, donde ya hay una crisis humanitaria que es total, que lo quita incluso cualquier rasgo de humanidad a la gente que está viviendo ahí, y bueno. Y que obliga al resto, porque esto me pareció también muy tremendo y muy deshumanizante, es que obligan al resto a posicionarse, a tomar una postura clara frente a un conflicto que no es tan claro. Exacto. Porque no es una guerra, digo, cuando decimos hay una guerra entre Israel y... No es una guerra, es un enfrentamiento, digamos, hay una persecución, y encima obligan en una mirada súper binaria a que se tome posición, porque si vos decís que está mal, por ejemplo, lo que hace Israel, ya ¿no? ¿Entendés? Sí, sí. Con esa hay un chantaje mirada intelectual. Claro, entonces no te permiten ni siquiera ahí como bucear en el conflicto que está sucediéndose, y la gente prefiere antes que ser llamado antisemita, no meterse. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue sumamente relevante este año, ¿no? Sumado a lo que fue la viralización, ¿no? Del avance de Hamás, de cuando fue la fiesta electrónica, bueno, cómo impactó. Que aparte es esto, ¿no? Es una cuestión que nosotros vemos sumamente complicada, porque irradia conflictividad a nivel global, ¿no? Todos tienen que tomar postura, o por lo menos repercute, por ejemplo, las decisiones que toma nuestro gobierno respecto a las fronteras, respecto a cuidar ciertos espacios que están vinculados con el judaísmo. Bueno, todo eso, ¿no? Y siempre hablando, ¿no?, de un conflicto que se veía hace muchos años, que no ocupaba ningún uh-huh. espacio dentro de la discusión internacional, del cual se dieron cuenta que de repente vuelve a tomar relevancia, ¿no? Quizás no de la mejor forma que nosotros hubiésemos querido, ¿no?, a través de ciertas atrocidades, pero que, bueno, por lo menos hoy en día nos encuentra charlando respecto a la causa palestina, la necesidad de que haya dos estados, algo que hace años nos hablaba, ¿no? Y siempre también se da esto a partir del 2020, cuando los Emiratos Árabes, Sudán, Marruecos firmaron, ¿no?, junto con Israel, lo que es el Acuerdo de Abraham, que era como un acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ellos y Israel. Y bueno, ¿no?, entonces estaba viendo el pueblo palestino de que ya todo el Medio Oriente se estaba diciendo: che, este conflicto no va a tener mucha modificación. Israel es una potencia económica. Bueno, transitemos un acuerdo, ya está. No sabemos si va a existir o no este Estado palestino. Entonces, por lo tanto, avancemos estas relaciones diplomáticas e intentemos ordenarlo, ¿no? Y bueno, este ataque de Hamas medio que fue disruptivo y hubo un parate y ahora de nuevo se vuelve a charlar respecto a la cuestión, ¿no? Entonces, quizás no son las formas, pero sin embargo, hoy la única alternativa que se encontraron por parte de este espacio para que se vuelva a charlar fue esa situación, ¿no? Y después, ya viniendo para nuestros lados, ¿no?, para nuestras tierras, pensar cómo está América Latina también, ¿no? Digo, mientras todo eso sucede en paralelo. Mientras todo eso está pasando en paralelo. No es que eso pasa allá y, bueno, listo, eso pasa allá y volvemos para acá. No, mientras todo eso pasa, acá pasan cosas que también se ven un poco modificadas o se ven susceptibles a lo que sucede del otro lado, porque aunque pase en paralelo mientras a nosotros nos está golpeando un gobierno neoliberal, también suceden otras cuestiones que tienen que ver con alianzas económicas, tienen que ver con estrategias, también ahora estoy pensando desde el pago de la deuda hasta estrategias de integración latinoamericana, uh-huh. que también están de alguna manera supeditadas a esto que sucede. Y a la posición uh-huh. que tomamos frente a este conflicto. Sí. Digo, ¿nos queda lejos en kilómetros? Pues no nos queda lejos en nuestro rol internacional. Sí, sí. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Nosotros pensamos muchas veces que, bueno, esto sucede allá, está muy lejos, qué sé yo. Bueno, repercute en nuestra realidad. Y por eso también es interesante, ¿no?, y que siempre hemos intentado, como, bueno, che, pasa esto acá, ¿cómo nos repercute a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y buscar la forma más llana de poder explicarlo. Y bueno, América Latina, como sabemos, es hoy en día un continente atravesado por una dinámica pendular que no tiene tampoco resolución, ¿no? Siempre hablando de esta macro que utilizamos, donde no sabemos bien hacia dónde va el mundo. Y esto nos dificulta muchas veces hacer un análisis de etapa e incluso un análisis de coyuntura por la volatilidad electoral que atravesamos en todo el continente. Parece que América Latina, ¿no?, va a continuar los próximos años en este vaivén político de ida y vuelta, de avance y retrocesos entre gobiernos de corte progresista populares y otros de línea neoliberal conservadoras. Y eso se pudo apreciar muy nítidamente en nuestra región a través de los resultados uh-huh. electorales, ¿no?, que pasan tanto en otro país, en Chile, en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Y en términos, siempre hablamos de nuestra gran fuente, que García Linera, hablamos, ¿no?, que esta pseudo segunda oleada que él pregonaba, que era territorialmente más grande, pero políticamente menos densa, que los liderazgos hoy que vemos son más administrativos, menos rupturistas, ¿no? No está ese caudillaje o esa conducción estratégica que hemos visto en otro momento. Y los problemas, obviamente, son distintos a los que nos encontramos en esa primera oleada. Hoy estamos en una situación de que estamos defendiendo derechos más que conquistando, o sea, que no estamos en avanzada, sino en retroceso, y eso nos deja, obviamente, Derechos básicos, ¿no? Estamos defendiendo. Exacto. Y eso nos deja en un lugar bastante incómodo, porque los progresismos se ven moderados, y eso hace, obviamente, que las fuerzas conservadoras tomen mucha más potencia a la hora de tener un discurso, ¿no? Ayer justo hablamos, porque tuvimos columna con Yanti y con Fernando Lozada, también del contexto actual, de que no estamos quizás en un momento ahora de hacer esta famosa revolución, que en algún momento, bueno, García Linera hablaba de la primera ola, ¿no?, en el primer momento. Sí, quizás el caudillaje, el momento revolucionario. Hoy es otro el contexto histórico, hoy es otro el contexto político. Por lo cual también hay otros medios de comunicación, hay otras herramientas, uh-huh. otros derechos u otras formas de reclamar nuestros derechos. Y también los derechos humanos, que hacen que muchas de las prácticas que antes nos parecían más naturales, hoy las tengamos que revisar. Digo, el contexto nos lleva a que sean otras formas. Uh-huh. Pero también ahí, para mí, es interesante ver cómo se fueron desdibujando los nombres. Yo hablaba, y de hecho lo hemos charlado nosotros, en un momento se ponía como en jaque la crisis de representatividad o no crisis de representatividad. Y para mí, más allá de que hay a grandes figuras, hay como algo medio diluido en el norte, uh-huh, hacia dónde nos encaminamos en esta búsqueda, ¿no?, de una convivencia pacífica y de igualdad de derechos y oportunidades para todos y para todas. Y ahí me parece que es donde, bueno, estamos en una crisis, ¿viste? Uh-huh. Cuando pasamos de una cosa, de algo conocido a algo nuevo, para mí hay ahí algo que queda medio desdibujado, porque queda un norte como, bueno, no sé, ¿qué hacemos entonces? ¿Salimos, uh-huh, a qué? ¿Qué conquistamos? Uh-huh. No, lo tenemos, bueno, tenemos que defenderlo con qué herramientas. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que tenemos ahora para defender lo que ya conseguimos? Digo, para mí hay ahí una crisis media rara que después la charlaremos con una birra en algún momento, pero me parece que ahí hay un momento medio de crisis en el que estamos. Lo problemático es, como decía Gramsci, ¿no?, que entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace aparecen los monstruos, ¿no? Claro, tal cual. Y ahí es donde estamos en esa situación. Totalmente. Y también es interesante, ¿no?, porque para no ser tan pesimista, ¿no?, con respecto a esto que estamos viviendo, también algo importante que recalca siempre García Linera es que estos procesos y estos momentos donde nosotros nos vemos golpeados son el momento donde la militancia popular, bien, aquellos que nos consideramos militantes revolucionarios, es lo que nos da el envión para volver a levantarnos y seguir luchando y poder levantarnos, ¿no? Es parte de la dinámica de militancia y los procesos de transformación, ¿no? Bueno, ahí estuvieron hoy las organizaciones, digo, aquellas organizaciones sociales, uh-huh, políticas, estuvieron en la calle. Bueno, un poco ahí se va a poner en jaque esto también. Pero bueno, continuando con esto, ¿no? Otra cuestión, ¿no?, que también lo que vimos es que cuando tuvimos la avanzada de los gobiernos conservadores en la región, no pudieron romper de manera total el integracionismo que tanto hablamos, pero sí, obviamente, lo dejaron bastante débil e indeble, ¿no? Cuando vemos la UNASUR o vemos el MERCOSUR, hoy en día parece más ser un cascarón medio vacío, del cual no tiene mucho contenido político, no desapareció del todo, pero sin embargo no tiene un cúmulo político bastante fuerte a la hora de poder desplegar políticas, por lo menos de integración. Lo que eso nos lleva a una situación que tiene dos caras, siempre digo. Una externa y una externa. Según, la primera sería, hacia afuera nos muestra desarticulado si no tenemos un programa en común para poder, como CONOSUR o como integración, en un mundo multipolar, poder plantarnos y poder defender nuestros recursos, nuestros bienes comunes y, uh-huh, nuestra situación. Y poder disputar de esa mejor manera. Y obviamente, hacia adentro también deja endeble al avance del capital extranjero que viene en busca de nuestros recursos, recursos naturales, nuestros bienes comunes, ¿no? Que es algo también que ya hemos hablado, que siempre Laura Richardson marca, ¿no?, de por qué es tan importante y por qué nos están viendo. Y siempre hablamos de las tierras raras, del petróleo, del litio, del agua. Y bueno, ¿no?, son cuestiones que son muy importantes tener en cuenta, y esa es la situación que encontramos. Otro dato también importante es lo que dijiste vos, ¿no?, la cumbre de los BRICS, que nos incorporaríamos también a partir del 1 de enero. Ya quisieras. Ya está, ya pasó. Bueno, Mondino dijo que no vamos a formar parte, ¿no?, lo cual también, ¿no?, era el único espacio que le competía al G7, nos podíamos subir a esa. ¡Qué bronca! Teníamos posibilidad de conseguir créditos. Pero bueno, ¿no?, es bastante marcado lo que está sucediendo. Y siempre, obviamente, también ante la sintonía y los ojos muy claros de Estados Unidos, que a su vez, sumado a todo esto, está viendo de que nosotros nos vinculemos de manera muy asidua con China, ¿no? Mm. Como que cada vez que ve que nosotros o el país del Cono Sur están comercializando o están teniendo acercamientos con el gran gigante asiático, a través de lo que sería la nueva ruta a la seda y todas esas cuestiones, siempre tiene un reparo ante nosotros e intenta ponernos por lo menos full un pie en la cabeza. Tóxico. Y acá te mando la primicia que tiene que ver con que nosotros hoy tendríamos que haber hecho, digo, para sumarle a esto que vos decías, hoy era el día de hacer un nuevo pago. Y ese pago, digamos, esos swaps que nos iban a dar, que eran, estoy buscando, 6.500 millones de dólares en swaps que nos iban a brindar desde China para poder hacer el pago de la deuda, quedó inactivo porque habría que esperar a ver cuáles son las nuevas cláusulas políticas. Sí. Entonces, nos afecta directamente el vínculo, exacto, con China, sí, en el pago de la deuda, en nuestra condición adentro de las coyunturas internacionales, geopolíticas estratégicas, y también en el devenir del vecino y la vecina que tiene que ir a comprar. Obvio. Y que la verdad es que no hay guita, uh-huh, porque los acuerdos quedan inactivos, porque no se están cobrando, por ejemplo, los peajes que se tienen que cobrar a los barcos que hacen importaciones en el canal Magdalena, porque como todavía no hay acuerdo no se les cobra nada, y entonces mientras tanto pagan los vecinos. Digo, nos afecta de verdad, uh-huh, estas decisiones geopolíticas que pareciera que kilómetros de distancia no nos tocan. Uh-huh. Y sí, la verdad es que nos tocan un montón, que hoy no hayamos podido pagar ese monto de dinero, o que por lo menos desde China no nos hayan dado esa guita, esos swaps, para poder hacerlo. Y la verdad es que nos afecta muchísimo. Nos afecta, sí. Nos hoy, afecta un montón. Hoy mi compañera, justo Juliana, si está escuchando, mando un beso, me comentaba respecto a esto y me decía que lo que planteaban de China es que no había un interlocutor claro con quién, claro, hablar para poder llevar adelante la negociación, ¿no? Que teníamos a Vaca Narvaja, que estaba haciendo un gran laburo. Y supuestamente decían, che, bueno, más allá de todo lo dicho que vos tuviste contra nosotros, eso estamos dispuestos como a hacer, correr un costadito, hacer una papada, no pasa nada. Pero el problema es que no había un interlocutor claro con quién hablar nuestro gobierno con respecto a cómo continuar la cuestión de swap. O sea, eso te demuestra que hay una situación bastante compleja a la hora de tener estos vínculos diplomáticos y cómo llevarlo de adelante, ¿no? Pero no son moco de pavo, gente. No son moco de pavo. Definen el futuro de nuestro país, no solamente de nosotros y nosotras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque es una deuda millonaria. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, no sé. Nice. Yo creo que hay hasta un autoboicot nacional. Después lo charlaremos, puede, uh-huh, ser una hipótesis mía, pero ¿hasta qué punto no es un autoboicot, uh-huh, ese acuerdo con China para tener que depender, porque ya hay acuerdos económicos con Estados Unidos, para seguir haciéndonos un agujero así? Sí, sí. Bueno, es muy compleja la lectura, digo, pero es muy importante, mucho muy importante. Sí, sí. Una lectura que hay, viste, como dicen, bueno, el gobierno nacional hoy en día no tiene un programa político claro, viste, está improvisando, no sabe bien para dónde va. Esa puede ser una lectura, ¿no? Claro. Y otra lectura puede ser, che, ¿no estarán generando todas las condiciones necesarias para que la situación macroeconómica se vaya todo al cuerno? Claro. Y que digan, che, la única salida es la dolarización, como siempre tuvieron en su cabeza. Porque viste, muchas veces lo como la curva y decimos, no tiene problema económico, qué sé yo. No, quizá lo tienen, ¿eh? Y lo que están haciendo es generar las condiciones propiamente dichas para que después ellos puedan llevar adelante realmente el proceso de dolarización que quieren, el cual no va a costar. Ya hemos visto otros lugares, años y años de poder salir de esa situación, lo cual sería muy agobiante. Para mí ese es el autoboicot, uh-huh, y por eso digo, es una hipótesis mía. No tengo ningún fundamento, uh-huh, ninguno. Es solo una lectura de una chepiva que va haciendo esto, ¿no? Ahí me esta cuesta charla creer con que va a abandonar. Pero para mí, caballito de Troya. Pero vale. Para mí, digo, no me parece tan difícil de creer que todo esto es una estrategia, uh-huh, y que realmente lo que quieren es que no llegue el acuerdo con China, porque después va a haber entonces que generar otro acuerdo. ¿Y cuál es el otro acuerdo? Bueno, pues teníamos razón nosotros, uh-huh, teníamos razón nosotros. El único camino es la dolarización. Para mí puede ir también por ahí, lo cual... Exacto. Digo, nosotros desde acá no lo vamos a poder evitar, pero sí por lo menos despertar, ¿no? Un poco decir, che, debatamos esto y entendamos que pensarnos estratégicamente en la política internacional es una forma también de pensarnos soberanos, también de pensar qué es lo que pasa con nuestra guita, por qué hoy la carne sale 6 lucas el kilo cuando hace 15 días atrás me salía 2.500. Uh-huh. Digo, no hay... ¿Y por qué ahora leemos que Brasil... corrió del listado como novena potencia económica del mundo a Canadá y Brasil? Entonces decimos, che, ¿por qué Brasil le va tan bien o no va tan mal? Entonces, bueno, leerlo en clave regional, en clave mundial, claro, nos puede dar muchas veces esas interpretaciones o ayuditas para poder comprender, porque si no, no. Si no, nada. Digo, y con esto tiro, y cuando yo vuelvo a hacer hincapié, yo... quiero la gente que me escucha nueva, como Alejandro Heredia, que nos está mirando por primera vez y dijo que el programa para él estaba muy bueno, que le mandamos un beso muy grande. Digo, Alejandro nos está escuchando por primera vez, pero quienes nos están escuchando desde antes, saben que, por ejemplo, hay temas que nosotros acá hemos profundizado en más de una oportunidad. Uno de ellos es el canal de Magdalena. Para mí, no me parece una pavada. Uh-huh. Y que nosotros, hoy, yo tenía la noticia abierta en algún lado, digo, ahora la voy a buscar, pero que nosotros hoy, con un discurso de no hay plata... tengámoslas vías marítimas abiertas y que los peajes argentinos a los países extranjeros no se los estemos cobrando, tampoco me parece una pavada. Y tampoco me parece algo... ¡Uy! Me olvidé, che, me olvidé de cobrarles el peaje. Perdón, mala mía. No, digo, no seamos boludos. Está todo bien con que... ya fue, pasa, no podemos hacer nada, pero no seamos boludos. Porque hay posibilidades de hacer ingreso de dólares y ¿qué pasa? ¿Por qué no accionamos? Para mí, eso también es una estrategia. Porque lo que quieren hacer es decir, che, al final no quedaba otra. Quizás me estoy equivocando, pero para mí no es tan raro de pensar que las estrategias económicas también se puedan plantear desde ese lugar. Chacho, muchísimas tremenda gracias. Columna, tremenda, sí, columna hoy durante todo el año. Déjame agradecer a toda, sí, la radio, realmente, a la Azotea como espacio comunicacional. Que siempre encuentran, ¿no? Que siempre está donde tiene que estar. La verdad que es muy feliz estar acá. Agradecerle, obviamente, a Roque, con los audios siempre. A Pablo, a Sandra. Bueno, ustedes dos que me dan la oportunidad, ¿no? Les agradezco. De nada, gracias. Así que para mí fue un gran desafío comenzar el año. Sabes que puse un poquito al principio de reparos. No, sí, esté, sí, en mi mundo. Pero bueno, más que contento. Y nada, fue algo muy lindo. Yo quiero decir algo. Es muy a nivel personal de a nivel personal mío con Chacho. Chacho, ni él entendía por qué carancho yo le estaba llamando para hablar de política internacional. Él me decía, pero yo me dedico a otra cosa, nena. Y yo le digo, pero ya sé, boludo, que vos te dedicas a otra cosa, pero ya también sé todo el potencial que hay para que podamos desglosar estos temas. No, yo no creo poder hacerlo, me dijo. No, yo no creo poder hacerlo. Bueno, acá estás. Todo el año nos acompañaste y estuvo año, sí, tremenda la columna. También gracias a Sandra y a Pablo, si lo nombré también. Gracias, sí, muchas gracias siempre. Sí, tremenda, me parece la que columna. Es eso, es volver a recordar que cada una de las partes que conforman hoy a Verdes y Frites fue pensada y fue trabajada, y fuiste pensado, Chacho, y comunicarle eso a la audiencia y a Chacho, que el programa se crea y se piensa desde meses antes y se elige a las personas para que formen parte. Mucho laburo ahí detrás de todo esto. Muchísimo trabajo, un placer, no, Chacho. Nos vamos a ir a una tanda, pero antes vos tenías una tarea, como todos los columnistas, que era pensar uno o dos momentos, que te hiciste el boludo y no los pensaste, seguro. Uno o dos momentos tuyos, 2023 de Chacho, que no tienen nada que ver ni con nada tuyo. ¿No, no vale Riquelme? No, porque eso lo hizo Riquelme, boludo. Y porque es fácil, todos los boteros van a decir Riquelme. O sea, más fácil imposible. Momento Chacho 2023. Un logro que hayas hecho este año y que vos sepas que con ese logro que vos hiciste te lo vas a acordar el resto del año. Tiramos cosas, dijimos muchas cosas, acá surgieron cosas muy bellas, cosas muy boludas. Que tenemos unos minutos de yo tiempo. Aprendí, no, es muy chiquito, para mí es un logro, dale, que tuve hace poquito, que logré que me publique una revista de crítica penal acá. Wow. Algo, un artículo que escribí sobre el surgimiento de la cárcel de Batán, ¿no? Un poco de historiografía penitenciaria. Soy abogado, o sea, tampoco tengo gran conocimiento. Estoy cursando una maestría en criminología y bueno, estaba haciendo un trabajo sobre eso, así que hice una pequeña investigación historiográfica de surgimiento de la cárcel de la UP15. Y bueno, me publicaron y para mí, que no vengo de ese palo, fue un gran logro. Me llevó mucho tiempo y mucho tiempo de investigar, así que nada, eso fue un gran logro que tuve. Fantástico. ¿Podemos publicar también algo en nosotros acá? ¿Queremos leer un poco? Queremos, obvio, obvio, sí, sí, puedo, tranquilamente, sí, sí. Fantástico. Muy bien, momento Chacho 2023. Te mandamos un beso. Gracias, Chacho, no, gracias por a usted, todo. Sí, siempre. Nos vamos a ir a una tanda escuchando un poquito de música, escuchando Blues Roadhouse. Tanda y volvemos.

Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar/género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo u obtener un crédito para tu emprendimiento. Municipalidad de General Pueyrredón. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Aviso, las siguientes noticias ni las chequeamos. El algoritmo nos tiene dominades. Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. ¿Qué dice la Big Data de vos? Muy bien, 15:25. Pablo Uso, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Ay, qué bien que te quedan esas gafas. Gracias, son mías. Son tuyas, ya lo sé, muy bien. Lo que pasa es que siempre venís al trending y nunca te pones las gafas. No, pero hoy sí. Bueno, trending topic, momento de hablar de noticias que no están chequeadas, noticias que quizás son medio falopa, noticias que por ahí no le interesan a nadie, pero a nosotros sí, pues ahora lo que importa es lo que pasa por Twitter. Abran sus celulares. Entonces, íbamos a hacer una rondita, si están de acuerdo, de las noticias en el trending topic. ¿Cuál es el trending tuyo, Pablo Guzzo? Mi trending está abriendo en 3, 2, 1 y cuando abre, lo primero que me aparece, for you. A ver, para mí. Ah, no, for you. For you, pensé, o sea, que para mí. ¿Está abierto esto o no está abierto? Bueno, no pasa nada. Mientras siga, arranca, Eliana, a ver, Voy yo. Grazie. Estoy ATR y estoy con Nadie Dice Nada. Nadie dice nada, gente. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y es sobre intrusos. ¿Qué pasó? Sí, nada. Y Carlitos en Intrusos lo amo y Nadie Dice Nada, hashtag Nico Chiato tras el robo en su casa. Fue un garrón, son cosas que pasan y enfocan a un perrito. Amo que, bueno, arranque Nadie Dice Nada, básicamente que es de intrusos. Y no sé, la gente está hablando del perrito mucho. Que se habla de un robo y se enfoca a un perrito. Eso es básicamente lo que está pasando en Intrusos en este momento. A mí me aparece la palabra cagón, porque en realidad me aparecen muchas palabras que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy. Cadena Nacional, después recorte, después me aparece DNU, digo, algo de lo que ya estuvimos hablando, y sí, me aparece también cagón, digo, a ver qué, de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que le están, está Eduardo Beliboni del Polo Obrero hace menos de una hora nada más, en vivo desde Constitución, estaba saliendo por TN, y claro, la gente, ¿cuánto mensaje de odio aparece en este último tiempo? La verdad es que es como si hubiesen destapado una olla a presión y los mensajes de odio estuvieran al acecho para salir. Juan Cruz dice, ¿cómo voy a disfrutar cuando te caguen a garrotazo, Beliboni? Más te vale que vayas al frente y no te escondas, que exponés a la gente estos piquetes. Bueno, cagón, le gritan a Beliboni. Y después, también otro le gritaba, había muchos que decían Solano cagón, también del frente de izquierda, okay, porque el que corta no cobra. Entonces había una imagen de un niño parando las balas y Solano abajo acostado. Mucha gente haciendo una metáfora que a mí me parece paupérrima. Esa es la palabra, paupérrima. Como si realmente la gente que fuese a hacer un corte, una medida de fuerza y demás, quisiera ir con los pibes por puro placer. Entonces ponen la foto de los pibes y ellos atrás diciéndoles cagón, como si llevar a los pibes fuese una estrategia. No, el sí, cagón. Iba a pagar la niñera, pero la verdad es que preferí usar al bebé. Preferí llevar al pibito, llevarlo a Constitución, no, al pibe. El cagón se esconde detrás de los niños, dicen a Eduardo Beliboni, porque claro, hemos tenido, dijo Beliboni, hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra. de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Estas eran las palabras de Beliboni en Constitución, llegando junto con el resto de los integrantes del Polo Obrero para hacer, obviamente, el famoso corte y la manifestación en torno al 20 de diciembre, como todos los años desde hace más de 22 años. Bueno, en mi caso, sí, todo gira, me recuerda a ti. Todo gira en torno a esto, claro. Mismo. Lo tengo a Néstor Pitrola diciendo, me cuentan recién que en el 57, que viene de Luján, sube la gendarmería en el peaje preguntando quién va a la marcha. ¿Qué es esto, la dictadura? Jorge Rial dice, es inconstitucional, por donde se lo mire, tápense la cara, y muestra cómo la Policía Federal sube también a los micros y corrobora quién está yendo para la zona de la marcha. Otro también, caído del catre. Mira, empezaron a marcar a la gente que se dirige hacia la zona de Plaza de Mayo. El estado de sitio ya está en funcionamiento. Si no son la dictadura, son la mejor banda tributo. Esto termina mal. Después dice, policía subiendo, perdón, a los colectivos, filmando a la gente a un metro de distancia para que les quede, señores, el registro de las personas. Sí. Marga Burgerman dice, bueno, en este momento en Constitución, cuidemos a los compañeros, puso, que se están jugando por todos. Esto es el principio y muestra una manifestación con mucha gente ahí en la calle. Lo que me da a mí para pensar en este momento es que, como siempre, la gente es más poderosa, la gente tiene el poder y la gente está ocupando el espacio público como corresponde. Se ha hablado de protesta, obviamente protesta, pero también poder justamente recordar, ¿no?, parte de nuestra historia. 19 y 20 de diciembre, más de 35 muertos en las calles marplatenses, hubo represión, pero en todo el país, así que eso es lo que estamos recordando y nadie nos puede quitar ese derecho. Cadena nacional tengo yo, chiques. Claro que sí. La gente está que se cadena nacional encima. Más vale. Son muy divertidos, porque esto es X y también venimos un poco a reírnos, ¿no? Me parece, además del bajón. Dice, la cadena nacional es para comunicar que van a elegir a dos personas de cada provincia que van a tener que combatir a muerte en la arena en Plaza de Mayo, a ver quién se queda con el presupuesto. No, tremendo, tremendo. Otra dice, último momento, se filtran imágenes de la cadena nacional de hoy y aparece imágenes de La Rúa. Sigue así, me pone tan nerviosa esto de la cadena nacional que me comí dos alfajores y me tomé dos copas de vino y una, y es la una de la tarde. Estoy como para irme al ojo bizarro, pero vuelve todo lo malo, lo bueno se fue para siempre. A unas pocas horas del anuncio en cadena nacional de Milei, que contempla la austeridad y la desregulación extendida, salen este tipo de carteles en los supermercados. Los proveedores disparan el precio. Uno, por devolución cambiaria. Dos, reducción de tasas de políticas monetarias. Y la guerra de carteles contra la suba de precios. Dice, esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te bienvenimos, disculpas por el inconveniente. El ticket más abajo, nuestro compromiso es con vos. Hubo algunas localidades también que desde la gestión municipal hicieron estrategias, por ejemplo, en torno al consumo de carnes, se organizaron municipios, creo que fue Castelli, digo, hay herramientas de resistencia, pero las herramientas de resistencia aisladas no van a hacer que frene quizás esta debacle económica. A mí me figura gravísimo en el trending topic, cuando entro es primero, obviamente, lo que primero aparece nuevamente es Eduardo Beliboni, porque supuestamente le pegó a un periodista, entonces dicen gravísimo desde TN, pero ustedes no saben cómo los periodistas lo empezaron a buscar y se le tiraban encima, entonces claro, el enfrentamiento entre Beliboni y la prensa lo tildan de gravísimo. Pero también me aparece gravísimo porque ayer estuvo Juan Grabois en Gelatina. Grabois gravísimo. Sí. Muy guay. Y Natalia Saracho pone, las medidas de este gobierno son un asesinato social gravísimo. Claro, esas son las palabras que dijo Juan Grabois. Un asesinato social gravísimo con consecuencias tremendas para nuestro pueblo, con una frialdad marcada y una falta de empatía pasmosa. Bueno, Esa es parte de lo que había dicho Juan Grabois, la famosa miseria planificada, ¿no? Bueno, esto es un fragmentito. Recomendamos que quienes ven Gelatina, que después, obviamente, cuando termine Verdes y Fritas, vayan y busquen esta entrevista que le hicieron en el día de ayer a Juan Grabois. Ese era mi trending. Pablito Uso, ¿vos bueno, qué te figura? Bueno, en mi caso, no sé si es el último, vos lo dirás que conducís este programa, pero en mi caso, ¿sabés lo que tengo? ¿Qué tenés? Que en 2016, Karina Milei y sus padres asistían al programa de Guido Kafka con su perro en busca de los premios que allí ofrecían. Esta mujer es la que maneja al actual presidente, y decide los destinos de millones de argentinos. Todo es muy bizarro y preocupante, y efectivamente, si esto no fuera inteligencia artificial, vemos a Karina Milei, a sus padres y al perrito en el programa de Guido Kafka. Míralo. Igual en ese momento me muero, Karina Milei, con los perros. Pregunto igual, buscando ¿en ese momento plata. Ella era funcionaria pública? No. Bueno, entonces yo... No creo. Entonces yo no sé si lo cuestionaría. Digo, pero la gente va a sacar todo. Va a sacar cualquier artista. Yo no quiero ser mala, tampoco quiero ser condescendiente, pero ellos son muy fanáticos de los perros. Ellos llevaron a donde sea que vaya que llevar a los perros, ellos lo van a llevar. Sí, yo no, en realidad no lo estaba cuestionando. No, a mí me llama la atención gente, que cómo de repente hay personajes que están constantemente en la tele. No, Karina Milei visto. Está en el 2016 en el programa de Guido Kafka, yo no estuve. También, o sea, no, estaba Karina Milei en la tele agarrando horas de aire y ahora está ahí en La Rosada. Y tremenda. Así, ¿no? Los copitos aparecían todo el tiempo en crónica, ¿viste? De repente, ¡tum!, le quieren meter un tiro a Cristina. ¿Qué pasa? Y para mí buscan un poco llegar a esos medios hasta que de repente lo consiguen. O los medios llegan a ella primero. Bueno, último mío, si les parece, porque me fijo en mis tendencias, dice Pami. Cuando entro, porque claro, lo anterior qué miedo. Más o menos era similar. Cuando entro dicen que medicamentos que el PAMI cubría al 100%, esto fue entre ayer y hoy, hoy pasó a cubrir el 50%. No, eso es una noticia mala. Del 100% pasó a cubrir el 50% de los medicamentos. Y después hubo otra noticia que dice, PAMI retira todos los remedios gratis. Y dicen, la noticia dice, medicamentos con una suba del 85%, PAMI podría suspender la entrega gratuita. Los precios de los medicamentos se incrementaron notablemente desde la finalización de la regulación de precios. Ahí cuestionaban si era necesario regular o no. Bueno, y todavía no está todo dicho porque falta la conferencia del presidente en el día de hoy con este famoso DNU con más de 600 artículos en su haber. Vamos a escuchar un poco más de música, si les parece. Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Elian está despidiéndose. Estoy romántico. De esta tercera temporada. Así es. Así. Así que tengo para regalarte este tema. Para mí. Para vos. Porque te amo. Así. Fría como el viento. De Luis Miguel. Me encanta. Vamos a escuchar Luis Miguel, Tanda y volvemos. Te recuerdo, sí. Tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal. Caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin

Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Jores, dale, sigamos juntos. Llegando al último momento de Verdes y Frites, estamos rememorando momentos 2023 que hemos tenido cada uno de nosotros y nosotras. Ya hemos contado, durante toda la semana repasamos momentos importantes de la gente, tenemos momentos de Verdes y Frites también, hemos tenido momentos de nuestros columnistas. La verdad es que todos tenemos algo que hayamos hecho en este 2023 que sabemos que nos va a quedar quizás para el recuerdo. Mi hija me mandó dos respuestas. Ella no participa mucho porque como está viviendo lejos. Afuera. Ah, no, mentira. Fuera, para. Pero bueno, lo acaba de mandar. Porque no hay futuro en este país. Acaba de mandar, dice, dos momentos. Uno, obviamente, terminó el secundario y el segundo se coló por primera vez. No, esto es tremendo. Está jugándolo al aire, ¿sí? Lo estás quemando. No importa. Se coló por primera vez a un recital en un estadio. Después voy a contar las internas de otra manera, me dice, pero fue su primer show. Nunca había ido a un recital en un estadio grande, así que terminó la escuela y fue un recital. Momentos 2023 que quedan grabados para el recuerdo. Qué hermoso, ¿sabías? Yo te quería contar algo. Dale. Logré que en dos lugares, en cada uno de los lugares que trabajo, empiece a haber sapos. Metafóricamente, pero lo logré. Sí, los he visto. En la agenda de la gráfica en la que laburo, hay un sapo que podés dibujar cada día. Muy bien. He metido en las historias de Verdes y Frites también sapos. ¿Y has puesto un muñeco de sapo en el Centro Cultural América Libre? Puse un muñeco de sapo en arriba el de los Cultural, parlantes. En América Libre. Es un año que hice que la gente identificara los sapos conmigo. Total. La gente ve reels de sapos y me los envían. Sí, yo soy una. Y yo disfruto mucho eso. Muy construí bien. Construí identidad. Con un sapo. ¿Tenemos algún momento de la gente? Uno o dos cortitos. De la gente, momento 2023, de las respuestas que nos han dado a la consigna de esta semana. Momentos que les van a quedar grabados. Sí, tenemos una persona que nos dice, les conocí a ustedes. Ay, me encanta, muy tierno. Muy. Me levantan el autoestima. Me levantan mucho la autoestima. Está Cafiero con nosotros, pasa Cafiero acá. Dale, hoy que sentate, no estás operando, hoy sos invitado. Hoy que no estamos, tenemos 10 minutos para hacer nada. ¿Qué? No te vamos a enfocar, a vos te vamos a dar el micrófono. Cafiero oficia siempre de operador técnico, pero es la última semana del año. Entonces ahora oficia de invitado también. ¿Cómo estás, Cafí? Bien. Nuestro Cafiero. Vine a hacer mi columna. Muy bien, ¿columna de qué? ¿De qué, no, te, la gusta? Estoy presentando ¿De qué para, te gustaría tener una columna? Me estoy presentando para Radio de la Azotea para hacer una columna de... Es el gran hermano, contanos. Sí, no, una columna de Riquelme, ya que es el último bastión de la democracia. Aparte es solo de él. En 2024 vengo a hablar solo de qué hizo Riquelme esa semana. Yo creo que es muy bueno igual. No si está hay, mal, si hay cuentas de Twitter que funcionan solo traqueando a Taylor Swift o Elon Musk, ¿por qué no puede solamente contarnos qué comió en la semana Riquelme? Riquelme de Eras Tour. Me gusta. Yo creo que banco esa columna, ¿eh? A mí me gustaría. Nina manda saludos y dice, aguante Boca, columna de Boca. dale Boca, Cafiero. Dale Boca. Qué monotemáticos que se vuelven los bosteros. Yo igual les quiero, los quiero. Les tengo en un pedacito de mi corazón, pero son monotemáticos, ¿eh? Y es más fácil tenerlos cerca del corazón que a los... Sí, claro, gallina nunca. Pero bueno, el bostero es un poco así. ¿Momento Cafiero 2023 de este año? No, a mí no me tenés que preguntar. Bueno, además te di la respuesta más Riquelme que existe. Sí, pues no sé, pregúntele al técnico. Decía cuando le ¿cómo sentí? Sí, está bien. Es la respuesta más Riquelme que podríamos dar. Pensalo para mañana. Lo que pasa es que casi lo llevas en la sangre. Casi que lo llevas en la sangre. Perdón por hablar lejos del mic. Escucha, bueno, si vos, mientras vos yo te acomodás, sé lo que se siente. Che, yo quiero un Cafiero sentado en la mesa siempre. Sí. Me gusta Cafi sentado acá en la mesa. ¿Por qué no lo trajimos antes? Porque somos un horror de la naturaleza. Somos un horror. Mientras Cafi se acomoda, vamos a recordar uno de los momentos que habían quedado pendientes. Ayer hablamos de... no había quedado pendiente ayer. Uno de los momentos del año 2023 de Verdes y Frites fue Luchi. Hildenfeld, que hablaba de su conexión con la música. Esto había pasado en septiembre de este año. La escuchamos. Luchi en Barras y Frites. Con mi cuerpo, con el aire, con la vocalidad en la expansión que voy encontrando, que cada vez se sigue expandiendo, por suerte. Yo algo que también tengo muchas ganas de compartir con personas que seguramente me han escuchado cantar ópera queer acá en Mar del Plata, es que de la última vez que vinimos a hacer ese espectáculo, ahora yo siento que cambié mucho como cantante. Claro. Que crecí mucho también, y que se debe justamente un poco a esta decisión de ser cantante lírica. Lo he hecho estos debuts en marcos de óperas como Hansel y Gretel, una ópera completa que hicimos del compositor Humperdinck, y que hizo el rol de la bruja con orquesta y todo en alemán ahí en el Teatro Avenida en Capital Federal. Y ahora un nuevo formato para mí, que es un formato muy íntimo, que es piano y canto, que es una conjunción ahí de con melodías de música de cámara en francés, en alemán, que no sé, para mí es como un viaje, ¿viste? Yo claro. me meto en esa. Una, te pones una y viajas, tuki, traca. Escuchás a la Luchi. Porque viene la Luchi. Te fumas una y traca. Gran momento de Luchi Hildenfeld. Le mandamos un beso grande. Una genia, Luchi, una gran artista de ópera de nuestro país, una amiga de la casa, una amiga personal también después de... Una amiga que se ha construido a partir de Verdes y Frites, yo quiero sí, decirlo. Sí, eso pasó. En la primera temporada de Verdes y Frites ella vino, nos hablamos, después salió en El Pueblo y la verdad es que ahí surgió una amistad hermosa, así que le mando un beso se muy grande. Se ha formado una pareja. Sí, una pareja amistosa, pero está muy bueno, bien. Bueno, son... Beso a Luchi, beso a Luchi. Bueno, momento 2023. ¿Ya no pensaste que fiero o no pensaste nada? No. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con otro momento 2023 de Verdes y Frites. Iggy, también, Iggy, un personaje muy particular para Verdes y Frites, quienes nos escuchan desde, no desde este programa, no desde la segunda temporada, sino desde la primera, cada uno de nuestros programas comenzaron con una entrevista a Iggy. Primero estábamos en un momento en el cual ella estaba en contexto de encierro. Después, gracias a la lucha popular, Iggy en libertad. Y después, un año después, hablando de la experiencia, ¿no?, de haber atravesado esa situación y de lo que había sentido ella, ¿no?, con el acompañamiento de las organizaciones sociales, de los movimientos feministas, del movimiento de los colectivos de la diversidad. Digo, una gran historia de vida la de Iggy, y escuchamos cómo en marzo y el 7 de marzo, el día de la visibilidad lésbica, que nosotros arrancamos la primera esta temporada, el primer programa de esta temporada. Claro, y la primera, la segunda y la tercera temporada hablando con ella. Acá Iggy nos cuenta sobre cómo el movimiento de mujeres y disidencias abrió su cabeza y transformó también su manera de vivir. La escuchamos, Iggy de Jesús. Yo creo que ustedes tienen la posta de todo y no se equivocan en nada. Me han abierto todo, más que el camino, la puerta para salir y a luchar, como dicen. Abrieron mi cabeza. Yo maduré un montón. Como siempre digo, que me emocioné mucho porque no sabía que tenía derechos, y bueno, y un montón de gente también que no lo sabe. Mi barrio también está redormido, y por mi causa también han visto un montón de cosas, porque aunque ustedes no lo crean, no hay barrios que están dormidos, hay gente que está dormida en sí misma, ¿no?, en su mente, en que los demás te quieren hacer creer, en que los demás te quieren hacer todo igualito, y que no saben que hay una tremenda diversidad hermosa, que no van a poder con esto. Gran momento con Iggy de Jesús, la queremos mucho a Iggy de Jesús. Último momento que vamos a compartir de este 2023 de Verdes y Frites, recién lo hablábamos un poquito fuera del aire, porque preguntaba el Cafi si había venido al piso. No, él vino a hacer un show de stand-up. Y lo que yo le contaba, claro, lo hicimos por teléfono, lo que yo le contaba a Cafi, que se lo cuento después también a la audiencia, ahora, ¿no?, ya con el diario el lunes, que antes de que venga Fede Simonetti a Cámara de Plata, la gente nos había empezado a decir, cuidado, porque aparentemente no es tan copado, porque es un poco seco para las notas, porque medio que te pone a prueba, ¿viste? Yo ya arranqué y dije, no, la voy a pasar como el culo. Yo creo entrevista. Que la gente estaba esperando que él les hiciera un chiste y les hiciera la entrevista a ellos, básicamente. No la sé. Gente está por ahí y espera que sea un stand-up, pero... Constante. Constante. A ver, hacerme reír. A ver, Fede. Bueno, yo me esperaba un poco eso. Y también, como tiene un discurso bien plantado, digo, y tiene... Digo, tiene bueno, su mirada. Este me va a hacer picar el palmo, la voy a pasar como el traste. Entonces, yo tenía un poco de cagazo a la hora de entrevistar a Fede Simonetti, y la verdad es que me encontré con un chabón del otro lado muy copado. Muy copado. ¿Vos no nos operaste en ese día, Cafiero, o no? No, no, no, yo no estaba. ¿Vos operaste a Roque? No. Andas, no me acuerdo. Diego tiene que no, haber sido. No, sí, o Lucas Durso o también, Lucas o Lucas Durso. Bueno, el tema es que yo quedé como un poco nerviosa y descubrí en la entrevista con Fede Simonetti que era un tipazo. La pasamos bomba y ahora lo vamos a escuchar hablando un poquitito sobre las nuevas maneras de informarse de la gente. En realidad está modificando la fuente, ¿no? De dónde se nutre información la gente, o sea, como que el mundo se tornó muy on demand, me parece, y entonces cada uno se informa, o sea, ya es poca la gente que por ahí prende una radio y se fuma una programación, prende un canal de televisión y se fuma un noticiero entero, ¿viste? Con su nota de color y un montón de tiempo de publicidad, y cada vez más gente se da cuenta que no es necesario eso, pero después de ahí a que sea comunicación alternativa... No lo sé, porque debe haber gente que se pasa, qué sé yo, en el Instagram video de Viviana Canosa, ¿viste? Sí, es verdad. Hay un ya el, por suerte no está... El recorte de los mejores momentos de Viviana Canosa. Hola, Fede, bueno. Acá te saluda Liam. ¿Cómo estás? Pero incluso irónicamente, ¿viste? Sí. Muchas veces así del campo popular nos hacemos los cancheros reproduciendo a Milei a lo loco, ¿viste? O para discutir, o también, ¿viste? Desde la izquierda tenemos también cierto vedetismo de como, mirá cuánto me indigno con esto, que con esto me hice a ver si comparte lo que digo gente. Che, muy interesante igual, problematizar sobre el consumo irónico. Completamente, lo hemos hecho muchas veces y hemos hablado sobre que no hay consumo irónico. Sí, me parece interesante igual la mirada de Fede, decimos, nos hacemos los cancheros, nos hacemos los boludos, que hacemos comunicación alternativa, mirá qué piola que soy, y de repente terminamos reproduciendo videos de Lira Lemoyne, reproduciendo videos de Milei, y hoy presidente de la Nación. No, y también pasa mucho con cuando los espacios populares reproducen un video, por ejemplo, formato TikTok o Reel de Instagram, que es el video de la persona hablando, que uno lo está repudiando con un texto arriba, que eso no tiene, o sea, lo único que hace es darle más vistas. Claro, porque si no tiene una reflexión arriba de alguien que hable, como, no sé, si vos venís a la radio y hablás sobre el tema, sobre las medidas de Milei, claro, ahí hay una reflexión, una crítica. Hay contenido. En eso es simplemente decir, jaja, mirá qué loco que está Milei, el texto arriba, y es el video de él hablando... Y lo único que hace es dar la difusión. Y ahí está el consumo irónico y cómo terminamos alimentando. Por eso digo, y nos hacemos los boludos, los cancheros, que es lo que terminamos reflexionando con Fede, que después terminó Milei siendo presidente. Guaita, ¿eh? No. Porque también fue consumo irónico Milei. Bueno, y traíamos hasta hace poco, hablando un poco de la revisión de historias y de este rejunte del 2023, y mirando cuántas historias hice riéndome. Tenemos la posibilidad de que Fátima sea primera dama. Oh. Y es tipo, qué mal envejeció ese meme. Claro, porque pasó. Ah, sí. Pasó, yo soy un comunicador, hice ese meme. Y pasó, no por culpa tuya, pero hemos alimentado... Nos reímos del acolchado todo... Todo salpicado, sí. Qué guay. ¡Ay! ¡Oh! Ese fue el momento 2023 final... que nos trajo. Nico, por favor. No, Nico, queremos... Mañana vas a operarnos vos, y pasado sí. También. Queremos momento 2023 de nuestro querido... Difícil. Bueno, amigo, ¿sabes qué? Es la última semana del año, no rompa las bolas. Te lo pido, porque no te pedimos nada. Que respondas no una consigna. Nunca pero te pedimos para vos nada, lo dijiste, loco. Es la última semana del año. El nombre de los operadores, por favor, no lo apreten al pobre. Ahí para, está, ¿qué se van a sindicalizar ya ahora? Ya estamos haciendo una marcha. En este ¿qué se van a sindicalizar? Lo único que me falta. Yo les puedo tirar con antipops. Es lo que tengo. Es lo que yo tengo. Con espuma que quedó de un festejo viejo, quedó un poco de espuma, hasta ahí llego. No, este es murguero, la tolera. Ah, mirá que ahora tenemos reunión, o sea que cualquier ¡epa! Cosa que digas acá. Wow. puede generar una marcha. Hay asamblea, mañana no nos opera nadie. Mañana no salimos al aire, no, por favor. Che, qué placer esta dupla de operadores técnicos nuevos de este 2023 también. Qué cosa linda. Grandes, grandes incorporaciones de Radio de la Azotea en este 2023. Querida, gracias por sumarte. Me gusta mucho Cafiero dentro del estudio. A las órdenes. No, no me enfoquen porque la gente se va a dar cuenta que no me parezco a Cafiero. ¿Te pareces a Cafiero? La gente sabe que te pareces a Cafiero. La gente sabe que sí. Pero no, que la gente piense. Que la gente se lo imagine. Que se imagine un Nico parecido a Cafiero. Es nuestro Cafiero. Nos vamos, Eli, termino este programa. Este programón de esta fecha especial, que es el 20 del 12, que es una fecha de conmemoración para toda la Argentina, se termina. Y termina así lo que es el tercer programa de esta semana. Quedan dos programas. Esténse atentos al 88.7 en este tercer de territorio posible, que es Verdes y Frites. Muchas gracias al amor de mi vida de estos últimos 3 años. A esa lesbiana, abanderada, Lourdes Michigué. Nunca me fui abanderada en la escuela. Nunca. Pero me gusta que me embanderen con la bandera de la lesbiandad. Sí, obviamente. Me encanta, porque mira de quién te burlaste, Barney. Hoy serías abanderada, porque viste hoy que sí. Le dan... Sí, es reabanderada. La eligen, te eligen, no es por promedio. Es a dedo. Se perdió la meritocracia, ya no hay valores. Ya no hay nada. Ya no hay valores. Tuvimos el honor, en este caso, primero de tener a Chacho Temprano y ahora, de sorpresa, a Nicolás Paladino, operador técnico, Cafiero del corazón. Muchas gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias al niño brujo, Roque Colona, en la operación técnica, haciendo toda la magia. Y bueno, despidiéndose de nosotros. Último programa de Roque con Verdes y Frites. Palabras, por favor, al micrófono, Roque. Último. Verdes. Esto de apretar de no, la nada. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Ahora no nos importa nada. Yo estoy medio tóxico y se lo contagié a Lourdes, así sí, que no nos importa nada. Último programa de Verdes y Frites de Roque. Poneme la mano acá. 2023. De Roque del año. Sí, del año. Okay. En Verdes y Frites. Por eso me estaban echando. Van a cambiar muchas cosas. No tenemos para pagar indemnización, boludo. No, quédate tranquilo. Perfecto. ¿Revisaste el mail? Nada, la verdad que solo me queda agradecer tanto a ustedes como los chicos de Terreno de Juego, que los vengo operando durante todo el año. Así que nada. ¿Contento? Eso. ¿Te gustó? Me encanta. Prepárate porque a vos también te lo vamos a preguntar. Sí, no vas a zafar de esto el sábado, el viernes, ¿eh? No. Eso estoy bien, pero que me pongan a elegir el mejor momento del año. Las dos cosas, no vas a zafar de nada. Última semana no zafás de nada. Muchas gracias a Sandra Martín, a Pablo Uso, que yo hoy les rompí la hoja de ruta, más allá de eso, pero están en el pequeño mundo detrás de este gran mundo que ustedes ven, que es las costuras. Todas las entrevistas que venimos escuchando, ¿quién crees que las arregló? ¿Lourdes? No. ¿Yo? No. No, no, alguien tiene que levantar el teléfono y llamar. Y esas son Sandra Martín y Pablo Butzo. Muchas gracias a ambos. Y yo soy Ariana Berbach, su co-conductor. Gente, nos vamos. Nos encontramos nuevamente mañana a las 14 horas acá en Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7. Y la dejamos escuchando bien Warrior de Miss Bolivia. Chao. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo.